las cosas bellas hoy se terminan, porque tu amor tan tierno hoy se acabó, porque la noche hoy mata también al día. Miro a las estrellas y pregunto por qué. Qué lindo que es querer así como te quiero, qué hermoso que es amar como te amo a ti, y olvidarme nunca de ti podré, dejar de amarte nunca, nunca, jamás. Escúchame, escúchame, te quiero solo a ti, créeme, créeme, que te quiero, que te quiero. Al día miro a las estrellas y pregunto por qué.